pueblos. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Sino. Participación de escucha de AMFM aumenta un 12%. A finales de 2019, el 92% de las personas mayores de 13 años que escuchaban AMFM lo hacían por aire, en comparación con un 8% de las transmisiones en línea de las estaciones. ¿Qué diferencia puede haber entre 3 años y una pandemia mundial? Según los hallazgos del tercer trimestre de 2022 del estudio curso Share of Ear de Edison Research, el 12% de las transmisiones de radio se realizan en línea, mientras que el 88% se realiza con un receptor AM/FM tradicional. La participación de transmisión saltó 3 puntos porcentuales del 8% al 11% en 2020. El streaming capta una mayor parte de escucha entre las personas de 25 a 54 años en 2022, que es 17% de escucha de AM/FM por parte de Money Demo, se realiza en las transmisiones. Eso es un aumento del 11% tanto en el tercer trimestre de 2019 como en el de 2020, y más del doble de su participación del 8% tanto en el tercer trimestre de 2016 como el de 2017. Los hombres están impulsando el crecimiento del streaming. Casi una cuarta parte, 23% de los hombres de 25 a 54 años que escucharon radio AM/FM se produjo a través de la transmisión en el tercer trimestre de 2022. Mientras tanto, para las mujeres de 25 a 54 años, el streaming se ha mantenido básicamente estable en un 10%, donde estaba hace 4 años. Entre los jóvenes de 13 a 24 años, la participación de la transmisión es del 13% y del 7% para los mayores de 55 años. Es dado por encima con base en un artículo publicado por Inside Radio y publicado por RadioNotas.com, Sebastián de Loyola, Frecuencia al Día. La radio, herramienta de interacción que llega a los más apartados lugares en un lenguaje sencillo y en la que los pueblos encuentran la mejor manera de tener un espacio para expresarse. Frecuencia al Día, las ondas cortas, un mundo fascinante. Unidos para la historia. Unidos para la historia. Un mundo fascinante. Siempre listo. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. España. El incremento del teletrabajo y de las clases online han implementado un uso generalizado de la función de escritorio remoto. La información con Daniel Silva. Gracias, Dino. El bajo nivel de ciberseguridad en España lo sitúa como un país vulnerable. En diciembre pasado, el equipo de respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional, CCN-CERT, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, publicó el informe de ciberamenazas y tendencias, en el que se vincula el aumento del teletrabajo, de la formación en remoto y el uso de la tecnología para relacionarnos con el incremento de riesgos y de ataques informáticos. Así, este informe del CCN destaca que 2020 pasará la historia no solo por la crisis sanitaria global, sino también por una digitalización forzosa, llevada a cabo en tiempo récord, como respuesta necesaria a los problemas de movilidad derivados de la pandemia, y también a los problemas de ciberseguridad en España. Establecía además que uno de los ataques más frecuentes que empresas y demás organizaciones han sufrido es el ransomware, tal vez por la rentabilidad que aún les ofrece a los delincuentes y a los producidos a sistemas de acceso remoto. Para Frecuencia al Día, desde Chile, informó Daniel Silva. Info. En Frecuencia al Día, seguimos haciendo radio. La radio se siente. República Dominicana. Las telecomunicaciones impactan a la economía con más de 50 mil millones y sigue creciendo. La información con Fernando Arbón. Gracias, Dino. es pujante el sector de las telecomunicaciones en el país. Se perfila realmente esta área como una de las más activas en el marco del actual crecimiento económico. Si partimos de las cifras desglosadas por el Banco Central y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, no cabe dudas de que a este sector le espera un futuro promisorio. Las empresas de telecomunicaciones proyectan asimismo inversiones millonarias en las expansiones y en la calidad de sus servicios para los próximos años. Empresas multinacionales de las telecomunicaciones como la china Huawei y Starlink de Elon Musk muestran particular interés en operar en el mercado dominicano. Se trata de un mercado pequeño que no tiene la dimensión de los países de América Latina como Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. Algunos observadores señalan que, específicamente, el mercado de las telecomunicaciones proyecta un crecimiento a la par con el desarrollo socioeconómico que se perfila en el país, lo que implica más estabilidad para los inversionistas y crecimiento de la demanda de servicios. En República Dominicana, soy Fernando Armón para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, tributo de recordación a la locutora y actriz cubana Marta Casañas, una de las pioneras de la radio hispana de Miami. Marta falleció el martes 12 de enero del año 2021 a la edad de 96 años. Casañas fue una voz muy conocida en Radio Mambí 710 y La Poderosa 670 con su espacio Marta y sus amigos, el cual presentó por 23 años, además del espacio Música de mi Tierra. En la trayectoria artística de Marta Casañas, sobresale su actuación en el estreno de la radionovela El Derecho de Nacer. La artista comenzó como cantante infantil en Cuba. Trabajó en el Teatro Principal de la Comedia, el Teatro Nacional y en la estación CMQ, donde se destacó como actriz de radionovelas y telenovelas hasta el año 1960. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Nacida el 24 de abril de 1924, Marta tomó el camino del exilio a los Estados Unidos en 1960, en la plenitud de su carrera. Luego de establecerse en Nueva York, hizo doblajes de películas al español y varias obras de teatro. Entre las más exitosas figuran Don Juan Tenorio y Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo, que interpretó durante varias temporadas en el Teatro San Juan de Manhattan, con el actor español Ricardo Palmerola. En busca de nuevos horizontes, la actriz se mudó a Puerto Rico a principios de la década de 1970, donde adquirió fama como declamadora en el show de Mirta Silva. Una princesa encantada a la terraza asomó. La princesa era La Habana, la terraza, el malecón. Solo un ojo la aguardaba de un viejísimo dragón. Era el castillo del morro que sobre el mar se erigió. Quizás viendo el horizonte muchas veces se soñó viajar a sitios remotos, parajes de la ilusión. Pero nunca comprendimos, como comprendemos hoy, que no hay un cielo tan puro como aquel del malecón. Luego de trasladarse a Miami en el año 1972, la artista se incorporó al elenco de Radio Suave, una emisora donde aprendió a manejar los controles mientras que conquistaba a los oyentes con sus poemas y su conversación agradable. La radio se convirtió en su pasión y en el puente para canalizar las inquietudes de su audiencia, ya que en cada emisión la gente se le confesaba como si se tratara de una vieja amiga. Con el tiempo, sus programas se transformaron en una especie de reunión familiar que nadie quería perderse. ¿Y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Gracias a su sencillez y a su enorme talento, se ganó el cariño y respeto del público. Es una pena que haya muerto sin cumplir su sueño de regresar a las minas de Matahambre, la ciudad donde nació, allá en Pinar de Río, y que siempre llevó en su corazón. Descansa en paz, Marta Casañas. Esto es Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sin Fronteras del Brasil. Adelante. Gracias, Gino. Radio Rumania Internacional transmite su programación en idioma español de las 20 a las 21 horas UTC en 7.235 kHz y también en 9.500 kHz para España de las 22 a las 23 horas UTC en 13.580 y 15.120 kHz en DRM para Argentina y Brasil de las 0 horas a la 1 hora UTC en 11.800 y 13.600 kHz para Sudamérica y en 7.325 y 9.510 kHz para Centroamérica de las 3 a las 4 horas UTC en 9.740 y 11.800 kHz para Sudamérica y en 9.545 y 11.785 kHz para Centroamérica. WBCQ de la Wireless Exchange transmite su programación en idioma portugués de las 7 a las 8 horas UTC en 9.330 kHz, de las 22 a las 23 horas UTC en 9.330 kHz y por fin de las 23 a las 01 UTC en 9.330 kHz. Radio La Voz de Turquía transmite su programación en idioma español de las 2 a las 3 horas UTC en 7.265 y 7.280 kHz para España, Portugal, Francia, Centroamérica y Sudamérica de las 17.30 a las 18.30 horas UTC en 9.495 kHz para España y Europa. Radio Taiwán Internacional transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de la 1 a las 1.30 horas UTC en 5.800 kHz para Sudamérica, de las 2 a las 2.30 horas UTC en 5.010 kHz para Centroamérica y Cuba y de las 22 a las 22.30 horas UTC en 15.770 kHz para España. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma portugués a las 18 a las 18.30 horas UTC en 11.685 y 9.690 kHz de lunes a viernes. De las 0 hora a las 0 hora 30 horas UTC en 9.940 y 9.690 kHz de martes a sábado. Radio Voz de América transmite su programación en idioma portugués para África de las 16.30 a las 18.30 horas UTC en 13.630 y 17.655 kHz. Radio La Voz de Vietnã transmite su programación en idioma español de las 18 a las 18.30 horas UTC en 9.730 y 11.885 kHz y de las 21 a las 21.30 horas UTC en 9.730 y 11.885 kHz. Radio 9 de Julio de São Paulo, Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 0 hora a las 0 hora UTC en 9.820 kHz. Radio Clube de Pará, de Belém de Pará, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 hora a las 0 hora UTC en 4.885 kHz. Radio Marumbi,

don't see nobody. All alone, no familiar face. Need someone to be right beside me. Come on, it's the 20 hours since you left. If you're right, your voice still popping in my chest. And I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place, cause a fairy tale's a land. Magic, magic, land. Magic, magic, land. To another place, cause a fairy tale's a land. Magic, magic, land. Magic, magic, land. Magic, magic, magic, magic, magic.